Hola, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y concretamente hoy, pues, si estáis sobre todo cerca del que os habla, pues podréis oírlo precisamente a través de las ondas, a través del 107.5. Si no, pues bueno, a través de internet, aquí está Shit y vamos a empezar con una novedad que hacía tiempo que andaba esperando, la verdad. Los Anomalies, los holandeses, este trío salvaje que ya el año pasado pues tocaban en directo temas de lo que iba a ser su nuevo EP y por fin ha visto la luz. De momento solo hay un tema para poder escuchar, pero suena como un cañón. Se llama Trooper y es lo nuevo de los Anomalies. Los Anomalies, largo tiempo ha pasado desde que pues tuvieran esa crisis, ¿no? Dos de sus miembros han abandonado el barco, pero Bone, su cantante de guitarra, sigue al frente y más o menos de forma estable con pues bueno, la nueva formación, que sería el baterista Remy Lucas, que ya le conocemos de alguna otra banda como los Weird Omen y el Luch Vibrato, que es el segundo guitarra de la banda. El disco, como ya venían anunciando hace tiempo, lo saca Slovenly, el sello que podríamos llamar perfectamente la nueva creep de este siglo, y con grupos que pues bueno, como los Cavemen, que son habituales también dentro de este sello. Sacan un nuevo single y se llama Low Life, los Cavemen. Yeah. Empezábamos en Ámsterdam con los Anomalies. Estos, bueno, son neozelandeses, pero parece ser que han preferido quedarse en Londres. Y saltamos a Montreal con otra de las bandas, porque vamos a seguir con las nuevas novedades de este sello, de Slovenly, que son todas además en formato EP, es decir, como mucho cuatro canciones. En este caso son tres, y el grupo se llama Los Priors, una banda también que le dan al punk guarro. Call for You. Priors. Y volvemos a Europa con también lo que es el nuevo single de Power Solo, esa banda danesa que por lo que vemos en las últimas portadas de sus últimos trabajos, se ha debido de quedar Kim Jeppesen, conocido como Kix, solo al frente. Ya sabéis que, bueno, Power Solo eran una pareja de hermanos, los hermanos Jeppesen. Y actualmente, pues ya os digo que aparece solo en las portadas, se debe de encargar de prácticamente de todos los instrumentos, y luego en directo se hace acompañar de otros dos tipejos. El último single, como digo, en Slovenly, se llama Tracks Fishing Motherfucker, y bueno, pues nada nuevo bajo el sol, pero lo que vienen haciendo hace tiempo los Power Solo, lo que pasa que ahora más solo que antes. Back Staff. You like son of a bitch, and I didn't like you from the start. Uber solo con su, bueno, con los especialistas en el collage sonoro. Y por último ya, para acabar con esas novedades que viene cargado Slovenly ahora, acabamos con los turcos de Raws, R-A-W-S. Concretamente dentro de uno de los subsellos que tiene Slovenly, que concretamente se llama Mondo Mongo, y que se dedica pues a sacar pues sobre todo singles, yo creo, sí, de grupos pues bueno, a lo largo de todo el planeta, que no canten en inglés. El caso de estos turcos, pues eso, es lo que hacen. Se llaman The Rose, y uno de los temas de este EP que editan en el sello Mondo Mongo se llama Alasis. Desde Turquía, un trío primitivo donde los haya, y que por cierto en este mes de enero han sacado también un primer LP, yo creo, porque yo solo les conozco por lo menos en formato de single, y es el caso de este que acabáis de escuchar. Continuamos con más sonidos, quizás bueno, yendo hacia garaje más clásico, porque esta semana nos visitan los Morlocks. Feel so Los Morlocks versionando a Little Milton en un tema hace unos cuantos años, en ese disco que dedicaron a clásicos del sello Chess Record, se llama Play Chess, y recuperaban pues eso, temas de artistas como Chuck Berry, Muddy Waters y gente que había pues tocado en ese legendario sello. Los Morlocks, banda originalmente de San Diego, California, pero que hace unos años, o por lo menos lo que queda de ellos, que es el cantante, en realidad, Leighton Koizumi. Ahora están en Alemania, digo, pero en su momento salieron en los 80 como, pues bueno, dentro de ese boom de bandas que renovaron el garaje y los sonidos 60s, que se separaron pues también a finales de los 80, no durarían muchos años, y que bueno, desde entonces el hombre, este Leighton, ha resucitado de vez en cuando, y la verdad es que últimamente con buen resultado. Ahí en Alemania pues bueno, se ha rodeado de gente pues de la escena garajera, de bandas como los Fastones, que de hecho Rudy Protrudy me parece que también anda por allí. Y en directo, pues deben de estar muy bien, por lo que he oído. Vamos a escucharles en su último LP, que sacaron pues recientemente, y que se llama el tema Down Underground. Put them back upon the rack. No, I'm searching through the people's junk. Hot pants and roller skates. A unicorn that's made of glass. Herb Albert, TJ Brass. Los Morlocks, que como digo, están de gira, y concretamente van a estar en Bilbo, pues por donde tenía yo la fecha, concretamente además con los Retumbes, estarán tocando en el Askena, en la sala Askena, aquí en Bilbo, este próximo jueves 31, con los Retumbes, que ya sabéis, son esa pareja primitiva también de Baracaldo, batería y guitarra, tan solo. Los Morlocks, que suelen hacer, bueno, muchas versiones, aunque en este disco que acabamos de escuchar, no sé si hay una como mucho, pero casi todos los demás temas son originales. En su momento hicieron, por ejemplo, el Get Out of My Life, Woman, que bueno, pues renovaron ese tema en los 80 y ahí con ese tono garajero. Y vamos a escucharles haciendo también una versión de los Flaming Groovies, el Teenage Head. I'm a monster. I got a revved up teenage head. Teenage monster. Los Morlocks este jueves 31 de enero en Bilbo, en la sala Askena concretamente, junto con los Retumbes. Y seguimos con más versiones, pero y a cargo de grupos de garaje, que hoy nos va a salir hasta por las orejas, y va de la mano de los Revox, un trío suizo que en su pues nuevo LP y tercero hacen una versión de un tema que vais a reconocer enseguida. Running. Pues sí, han escogido el Hey Joe para presentar, pues como primer single de este nuevo disco, con un título también muy original dentro del garaje, que es In Mono. Su anterior referencia era un single que habían sacado en Voodoo Rhythm, lo cual, pues bueno, hacía presagiar que iban a sacar pues lo que fuera su siguiente LP en ese sello suizo también, como ellos, pero no. Este nuevo vinilo lo han sacado en el sello alemán Soundflat Records, un disco lleno de garaje. Otro tema, por ejemplo, este llamado Never Ending Trip. Revox, banda suiza que estrena año con nuevo LP y que aparece también en el último número del fanzine Banana Magazine, un fanzine que es gratuito, tan solo cobran, digamos, lo que es el que te lo envíen allá donde estés. Y que originalmente, lo montaron en Nueva York, pero ahora también deben de tener una sede en Londres. Un fanzine dedicado, como bien pone en el título de esta última edición de finales del 2018, se dedica pues al garaje, al punk y al psycho. Aparecen, ya os digo, bandas como Revox. En la portada, por ejemplo, de este número aparecen los Jackets, otra banda potente de este estilo. Y luego, pues bueno, el resto de reportajes, pues os podéis imaginar. Prácticamente el 90% de lo que escucháis en Shit, aquí en La Irola, pues hablan de ellos, ya sea de los sellos o los grupos que hoy, por ejemplo, estamos escuchando. Aparte del magazine, también tienen unas bananas P, Peel Sessions. Concretamente ahora hacen el número 8 y, por ejemplo, pues eso, aparecen los Revox y aparece una interesante banda que es la que vamos a escuchar ahora mismo. Se llaman los Spookies y es una especie de supergrupo del underground, porque tiene a gente como Matt Bordin de los Mojomatics, que ha producido a un montón de bandas en los últimos años, y aparte también él, pues eso, ha estado en un montón de proyectos. Y está también Robert Butler, otro clásico que, pues bueno, en Voodoo Rhythm ha sacado un montón de cosas, Get Lost, por ejemplo, o estuvo también en los legendarios Miracle Workers de los 80. Eso cuando estaba, bueno, cuando no había abandonado Estados Unidos y eso, le daba al garaje. Pues eso, la nueva banda se llama Los Spookies, tienen tan solo un par de singles y uno de ellos es el último que han sacado, ¿cómo se llama el single? Bueno, no tiene nombre, pero la cara B, que es la que vamos a escuchar, se llama Out of the Inside. Temazo el que se han marcado los Spookies con dos O's. Un single que además lo han sacado curiosamente en un sello de Cáceres. Bickerton se llama, y en una de sus primeras referencias que sacaron, pues fueron los algunos trabajos de los Dealers, que por cierto, una banda de Gasteiz, que va a estar tocando también este próximo sábado, 2 de febrero, acompañando a los Morlocks. Porque bueno, aquí en Bilbo estarán los Retumbes como teloneros, pero en la Gel Dorado de Gasteiz estarán los Dealers y los Morlocks, en un buen cartel. Y eso, Bickerton, que seguramente sonará en algún que otro programa, porque tiene referencias muy guapas. Pero continuamos. Escuchábamos a los Spookies, que aparecían en este, pues en estas Peel Sessions de Las Bananas, número 8. Y otro de los músicos que aparecen, bueno, músicos por decirlo de aquella manera, es el fabuloso Andy California. Ya sabéis, el que estuvo en los Tunnel of Love, o bueno, el último proyecto son los Monsieurs. Y esto es pues él haciéndoselo en solitario. Dirty Rat se titula. I was born in the North Pole, sold for drugs in Jackson Hole. I got the whip, got the strap, scarred like rivers down my back. I never thought I'd make it home, always knew I'd die alone. Flap, flap, flap, I took them down, I dig, dig, dig that violent sound. Personaje de Amazing Andy California. Y volviendo a un sello que está de aniversario, los Family Spree Recordings, pues cumplen 2 años ahora en febrero, y han sacado pues un recopilatorio con bandas de su sello, entre los que podemos encontrar por ejemplo a Santi Delgado y los Runaway Lovers. Están los Retumbes, y bueno, un montón de bandas. Pero nosotros nos vamos a quedar con los Royal Roosters, una banda madrileña que canta así con mucho vacile en este tema titulado Algo tenés. Años que hace Family Spree Recordings y y siguen sacando nuevas referencias, y una de ellas es muy interesante: Dr. Maja Miracle Tonic, su nuevo EP, que son un vinilo de 4 canciones, de las cuales nos vamos a quedar con la que da título al mismo, Boogie Mama. Un disco que en breve estarán también de gira presentándolo. You move your feet, dance to the beat. Yeah, the more you walk, your mama got the rhythm. Two, it's time to flat, you know the time. Now she do the boogie in the barrel, all on the beat. You clap your hands and you're in essence. Dance to the boogie mama. Dance to the boogie mama. Dance to the boogie mama. Dance to the boogie mama. Dance to the boogie mama. Mama, ooh, yeah. Woo! Getting on a dance, running on a high. It's time to flat, you know the time. Dancing to the boogie in the ball. All don't be late, don't be sad. You clap your hands and you're in essence. Dance to the boogie mama. Dance to the boogie mama. Oh, dance to the boogie mama. Dance el tónico milagroso del doctor Maja en su nuevo EP. Y acabando ya, vamos a hacerlo con Jack Gurrell, un cantante de Missouri, un barbudo que va a estar tocando esta semana con Hendrik Roever, el cantante de los Deltonos. Concretamente van a estar en el Colegio de Abogados, ya sabéis, en esas sesiones que hacen allí, el martes 29 de enero. Y como casi todos esos conciertos que suelen hacer allí, pues de forma gratuita, en plan rollo sentado. Un tío pues muy tranquilo, que le da al country, y que nos vamos a quedar con su tema Simple Needs, necesidades básicas. Well, there's this little lady I like to call my own. She enjoys sipping her whiskey until the bottle's gone. Well, she likes a Jerry Jeff and Waylon too, and that's good enough for me. I only ask for love and I'm a man, simple needs. She's my baby and I'm her bum. She's my cookie and I'm her crumb. She lets me hold her through the night and keeps me warm. Even lets me be the little spoon. I'm crazy about my baby. She's crazy enough to love me too. Well, she caught me the other morning outside digging through her trash. She hollered at me through a window, which I like to eat inside instead. Well, she takes care of me at the right time. Knows her way to my heart. If it weren't for my baby, this living be a lot more hard. Cause she's my baby. Simple needs.